el flash informativo de ofrendas urbanas. Estas son las noticias que tenés que saber. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, Elina. ¿Cómo estás? Bien, bueno, como siempre, aquí una vez más. No es ninguna novedad esta versión de estos grupos opositores que intentan desestabilizar, agitar los fantasmas de la inflación, sembrando realmente la campaña del miedo, ¿no es cierto? Utilizando palabras como ajustes, tarifazo, déficit. Formulaste la campaña del miedo. Me gustó mucho, es tuyo ese concepto. Bueno, muy sí, bueno, el concepto es mío, pero lamentablemente los desestabilizadores son los de siempre. Son los de siempre, son los anárquicos de siempre, pero no les vamos a hacer el juego, ¿verdad, Marcos? Por supuesto que no, y se trata justamente de comentarle a nuestra audiencia, claro, teníamos una de cal y una de arena. Y vamos a comentar un proyecto de ley del partido gobernante, en este caso de la diputada Rodríguez Irma Colombino, que espera, o mejor dicho, impulsa un proyecto de ley para protegernos de malos usos del lenguaje, te diría, en términos económicos. Que tampoco es tan sencillo como el mal uso del lenguaje. Por supuesto que hay intenciones políticas siniestras, oscuras, detrás de toda esta utilización de palabras como ajuste, bien nos referíamos anteriormente. ¿De qué se trata esta ley, Marcos? Fíjate, entre tantas cosas malas a las que nos hemos acostumbrado en los últimos tiempos, también a veces usamos unidades de medidas de maneras confusas. Por ejemplo, centímetros, litros, kilos. Antes íbamos a la heladería, Celina, y pedíamos, por ejemplo, un cuarto kilo de helado, medio kilo de helado. Y este proyecto impulsa simplificar este problema, simplificar la unidad de medida y tomar el dinero, que al fin y al cabo es lo único que nos debería importar, como la verdadera unidad de medida. Entonces, por ejemplo, me acerco a la heladería y pido 45 pesos de frutilla a la crema. Ahí está. Realmente ese es el ajuste. Adaptarnos a la situación, a los tiempos que corren. Por ejemplo, ¿cómo sería esto aplicado a un sistema de salud? Voy al dentista y le pido 600 pesos en arreglo de caries, de manera que el odontólogo puede trabajar en relación a las posibilidades económicas del paciente y se adapta al paciente. Si el paciente tiene esa cantidad de dinero, le arreglará media carie, ¿sí? Esa es la manera que tenemos para sobrevivir una situación que, bueno, lamentablemente todos sabemos la herencia que estamos teniendo. Y esta es una ley interesante que nos invita a reflexionar y a paliar esta crisis. Pero no lo decimos solo nosotros, Marcos. Nosotros siempre escuchamos al ciudadano. El ciudadano son los que... de a pie, Celina. La gente es crítica, la gente no es estúpida, la gente tiene capacidad y opinión propia. Tenemos un testimonio aquí. Escuchamos entonces a Juan José Luis de Villavoz. Sí, una persona sencilla, simple, ¿no? Que al parecer podría ser una persona con bajos recursos. Una persona sencilla, una persona de a pie. Digamos que no habla demasiado bien. Que no se deja engatusar acerca de... Entiende bien lo que dice. Bueno, ahí vamos. Igual no sé hasta qué punto es cierto que aumentó la nafta. Porque yo siempre cargo 500 pesos. Fui, cargué 500 pesos y me cargaron 500 pesos. Y le digo, ¿cuánto es 500 pesos? Me cobraron lo mismo que me cobraban antes. ¿Te das cuenta? Y con 500 pesos te haces un viaje ida, vuelta y mitad de ida a San Isidro. O sea que con 500 pesos, ajuste o no ajuste, podemos todavía transitar. Así que, por favor, les pedimos que no siembren más esta campaña del miedo y que la gente, bueno, reflexione y tenga su propio sentido de opinión, ¿verdad? Así es, Celine. Después de estas lindas noticias, continuamos con ofrendas urbanas. Qué lindas te quedan las patillas, Marcos.